Él es integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria Rionegrina número 2 de Bariloche. La Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la CES, que funcionó desde el 2018 hasta octubre, noviembre del año pasado, y bueno, se empezaron a plantear por parte de varios centros de estudiantes cosas que se podían mejorar, cosas que queríamos cambiar en la organización, y bueno, así se empezó a gestar desde diciembre del 2019 esta nueva Federación de Estudiantes Secundarios, esta nueva FES. Y bueno, cuando comenzaron las clases, seguimos con el armado, comenzamos a recorrer las escuelas, comenzamos a recorrer las aulas. Tenemos actualmente unos 12 centros de estudiantes que participan del armado y bueno, la idea es seguir sumando. ¿Hay estudiantes de escuelas privadas y públicas? Sí, es para escuelas estatales y privadas, por igual. ¿Cómo les está tocando vivir este momento en el que no se puede ir a la escuela? Y bueno, esta organización justo, bueno, estábamos comenzando con el armado y bueno, se frenó un poco. Seguimos igual organizándonos a través de las redes, que por suerte facilitan un montón la comunicación. Y en cuanto a las escuelas, se está organizando desde el Ministerio de Educación de la Nación, se está mandando actividades, se creó, se lanzó el programa Seguimos Educando, que facilita un montón de material, de recursos para las escuelas, para los profesores, para los chicos y las chicas. Así que en ese sentido, por suerte, se está organizando bastante bien y acompañamos las medidas del Gobierno Nacional. Chicos y chicas, en este momento que hace ya varios días que no vamos a la escuela, ¿cómo están? Creemos que bueno, es una situación extraordinaria, no es nada agradable para nadie tener que quedarse encerrados en sus casas durante tantos días, pero más allá de todo creemos que se está pudiendo sobrellevar bastante bien. Los chicos con la escuela y con los materiales que se están dando se sienten bastante conformes. La verdad es que hay una buena recepción respecto a eso. ¿Por dónde iban a pasar estas propuestas de trabajo ya en la FES? ¿Qué puntos les interesan a ustedes discutir? Nuestro objetivo como federación, bueno, tenemos varios. Uh-huh. El más importante es poder del movimiento estudiantil acá en Bariloche, poder realmente unificar y tener una representatividad real de la mayor parte de las escuelas de la ciudad. Queremos ayudar a conformar los centros que aún no se han podido conformar, servir de nexo y facilitar recursos a los centros que ya están armados, que ya están conformados y en funcionamiento. Tenemos situaciones muy graves en Bariloche respecto a la educación, tenemos escuelas que se están cayendo a pedazos, tenemos muchísimas situaciones de violencia institucional, situaciones de género que hay que trabajar, así que bueno, un poco nuestro enfoque va a estar dedicado a eso. Ustedes cuando visitan las escuelas para poder hablar con otros estudiantes, ¿cómo los reciben? La verdad que hemos pasado por unas 6 escuelas antes de la suspensión de clases y hemos tenido una muy buena recepción. La verdad nos hemos sentido muy incómodos y muy bien recibidos. Hay chicos que tienen un montón de ganas de poder formar sus centros o de poder fortalecer los que ya están en funcionamiento. Realmente hay mucho entusiasmo. ¿Se encuentran, Guillermo, con que para qué sirve el centro de estudiantes o por qué la importancia de crearlo? ¿Les ha pasado encontrarse con eso? Sí, nos ha pasado un montón de veces. Que bueno, también hay que destacar que hubo 4 años en los cuales no se desarrollaron políticas para fortalecer y crear nuevos centros de estudiantes, todo eso se desalentó, y bueno, recién ahora está cambiando esa perspectiva de parte del gobierno, del Estado, pero sí, nos hemos encontrado muchísimas veces con esas situaciones, y la idea es tratar de revertir un poco eso. Bueno, en mi propia escuela me ha pasado que los chicos no, y las chicas no sabían para qué servía o no le dan mucha importancia, y pero bueno, en mi escuela justo ocurrieron problemas con la situación edilicia y bueno, nos pudimos movilizar y a partir de ahí quedó el centro de estudiantes, la verdad que es súper consolidado. Muchas veces también esos puntos sirven para, esas situaciones tan difíciles sirven, ¿no?, para fortalecer esos espacios. En otras escuelas ha pasado lo mismo. El Ángel Gallardo ahora está viviendo una situación bastante delicada con el tema de la calefacción y la instalación eléctrica y la situación edilicia en general, y el centro de estudiantes de esa escuela se está movilizando y organizando para poder sobrellevar esa situación. Pero bueno, la idea es también poder hacer entender a los chicos la importancia, ¿no?, que tener un espacio de representación y de participación. ¿Y ustedes pueden observar si este espacio de la vida estudiantil de los miércoles está sirviendo para que el centro de estudiantes se pueda juntar? Esa es una muy buena pregunta, porque la verdad es que hacemos una evaluación muy negativa del espacio EBE. Fue un espacio que se comenzó a implementar con la reforma de la SRN, y que en algunas escuelas, son casos muy concretos, muy puntuales, funciona bastante bien, pero la verdad es que hemos observado que en la mayoría de las escuelas funciona de un modo que no es realmente representativo, funciona de una manera que no incluye realmente a las a los intereses de los estudiantes, y bueno, creemos que es un espacio que se puede mejorar de muchísimos aspectos y que muchas veces también se utiliza por parte de los equipos directivos, se utiliza como excusa para no permitir la realización de reuniones de los centros de estudiantes. Lo que vimos en algunas escuelas es eso, que hay centros de estudiantes que ya están formados, pero que quizá como que falta una conexión entre otras escuelas, o hay centros que por ahí están como muy como que no están muy fortalecidos y entonces no pueden llegar a concretar sus proyectos y sus propuestas. Ese también es uno de los objetivos, ¿no?, de la FED, poder facilitar recursos, hacer conexiones. ¿Cómo se pueden contactar por redes? ¿Cómo los encuentran a ustedes, a la FED? Sí, tenemos una página de Facebook y otra de Instagram, donde, bueno, pueden entrar y contactarse con nosotros. Vamos a estar subiendo bastantes novedades o recursos para estudiar o para ver durante el tiempo que estamos en cuarentena. Vamos a estar subiendo bastante material y, bueno, la idea es que esas redes puedan servir también para comunicarnos y mantenernos informados entre todos y todas. Voces al margen. Escuchábamos a Sumo con Divididos por la Felicidad, porque en estos días se están cumpliendo justamente 35 años del disco que contiene este tema. Estamos hablando del disco que lleva el mismo nombre, editado el 1 de abril del año 1985. Si no le prestaste atención a ese disco todavía, es tu oportunidad de escuchar Sumo, pero de primera cepa. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Almagro. Y la gente se quedaba en casa. Y leía libros. Y escuchaba. Y descansó. E hizo ejercicios. Hizo arte. Y jugó. Y aprendió nuevas formas de ser. Y se detuvo. Y escuchó más profundamente. Alguien meditó, alguien rezó, alguien estaba bailando, alguien se encontró con su sombra y la gente comenzó a pensar diferente. Y la gente sanó y hubo ausencia de personas que vivían en una peligrosa ignorancia, sin sentido. Y sin corazón. Sin sentido. Incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y las personas se encontraron, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones. Y soñaron con nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida. Curaron completamente la tierra, justo cuando fueron sanados. Extracto de La historia de Isa, de Grace Ramsay, escrito en el año 1869. Referido a toda esta situación que tiene que ver con los diferentes encierros que estamos viviendo por esta pandemia mundial del coronavirus, te recomendamos la página infogremiales.com.ar para seguir lo que ocurre en torno al mercado laboral en nuestro país, sobre todo con esta decisión que ha tomado el gobierno de suspender de prohibir los despidos por 60 días y sin embargo diferentes empresas, ha pasado también aquí en nuestra ciudad esta situación de despidos y suspensiones. Así que te repetimos entonces, como para leer información oficial de los diferentes gremios, infogremiales.com.ar. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. ...33 de mano... el programa del colectivo Al Margen. La cifra de femicidios en el país aumenta a medida que pasa el aislamiento obligatorio. ¿Qué medidas se están tomando desde el Estado? ¿Qué es la campaña del barbijo rojo? Entrevistamos a Mercedes Pietranera, secretaria de Igualdad de Géneros de Río Negro. Desde que comenzó el aislamiento social forzoso y preventivo, estamos reforzando los canales de asistencia para estar más presentes en el marco de esta emergencia sanitaria. Que el aislamiento físico no debe traducirse en ausencia de las redes, en la ausencia de solidaridad ni de la responsabilidad, en este caso del Estado, pero también de la sociedad, ante la situación de violencia de género. Entonces, en este contexto tratamos de ver distintos canales para poder llegar a las mujeres, en este caso, para fundamentalmente que no se sientan solas, que sepan que no están solas ante esta situación de aislamiento. Sabemos que muchas de las mujeres viven con sus agresores, otras que son también bastantes, en realidad son ex. Entonces, también en ese sentido, por ejemplo, esto lo pongo con respecto a la experiencia de España, que lo que están diciendo, ha bajado los números de las mujeres en situación de violencia, de denuncias, por la cuestión del aislamiento mismo. Y en ese sentido nosotros tratamos de fortalecer los canales de llegada y entonces armamos varias campañas, pero una de las campañas involucramos a las farmacias de la provincia de Río Negro, convocamos al Colegio Farmacéutico de Río Negro, porque las farmacias en esta instancia es el primer canal de atención. Y aparte es el primer canal de atención de salud, lo cual no es solo ir al supermercado. Y entonces armamos un código que se llama barbijo rojo para que cuando una mujer vaya a una farmacia, esté en una situación de violencia, puede ir a la farmacia del barrio y pedir por un barbijo rojo. Ahí cuando está pidiendo por un barbijo rojo es que está pidiendo ayuda. Entonces los farmacéuticos dan cuenta de esto, le dicen no hay un barbijo rojo y entonces le piden el nombre, el número del celular y la dirección y ahí entonces la farmacia directamente llama al 911 para la asistencia de la mujer. Lo pusimos a funcionar el sábado pasado y también desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Nación, compartiendo cada una las acciones federalmente a ver qué estamos haciendo todas las provincias para poder aunar esfuerzos. Bueno, les interesó muchísimo esta campaña, así que nos pidieron poder hacerla de modo nacional y justamente desde Nación empieza hoy, 1 de abril, una mujer controlada y que puede estar en un ambiente bastante reducido, que no puede tener autonomía seguramente, lo cual ir a comprar algo a la farmacia que uno necesita o ir a comprar leche pero pasas por la farmacia es otra posibilidad más, una llegada más, que no necesitamos ahí en ese momento el celular, porque también sabemos que muchas veces le controlan el celular o si salís le sacan el celular para que no, bueno, ¿no? Para todas estas cosas. Es un recurso más. Esto es bastante novedoso, así que estamos tratando de que llegue la información para que puedan utilizar el recurso. Las farmacias tuvieron una respuesta inmediata y tal es así que rápidamente pudimos poner esto en funcionamiento. Armamos un protocolo de actuación, lo mandamos. Ante la buena respuesta empezamos a trabajar. En cuanto a números, no han subido sustancialmente a lo que fue el principio de marzo, o lo que fue, por ejemplo, febrero, o una media del 2019. Ahora, esto no indica que no es que no suceda nada y está todo bien, ni muchísimo menos. Creemos que todavía está un poco contenido, son los primeros días, esto va a ser largo, por como estamos viendo eran 10 días, ahora son 15 días más. Y entonces, bueno, estamos muy alerta, los equipos están trabajando cotidianamente en las guardias permanentes y muy bien organizada también interinstitucionalmente. Te diría que el 95% de los llamados son al 911. Entonces estamos reforzando eso porque realmente es el que más utilizan por el momento. Pero obviamente puede ser 144 o el 911. Hay algo claro. Desde que empezó esto, que fue el 19 de marzo, al día de hoy, nosotros desde los equipos SAP en toda la provincia tuvimos 26 acompañamientos. Entonces estamos hablando más o menos de 2 por día en la provincia. Y cuando son acompañamientos son denuncias. Después hay muchos llamados, tanto en el 911 como en el 144, y también esto lo dicen 144 a nivel nacional, que son para pedido de asesoramiento y orientación. También hay varios sobre violencia psicológica y emocional, lo cual eso para mí es muy positivo, que las mujeres estén llamando, denunciando violencia psicológica y emocional, estando en situación de aislamiento. Quiere decir que la tolerancia cada vez es más baja a la violencia y a la agresión. Y eso me parece muy bueno. Mirá los llamados, son 145 al 911, pero finalmente de denuncias y acompañamientos en estos 11 días, más o menos, fueron 26. Que lamentablemente, esto es una media constante, todavía no subió tanto. Otro dato que me parece interesante, en el último fin de semana hubo varios de intrafamiliar, de parejas contra la suegra, de hija contra la madre. Es una cuestión legal esto. Una vez que se hace una denuncia, el juzgado da un oficio al equipo del SAT, que es el equipo de que trabaja en las situaciones de emergencia y de violencia de género, de la Secretaría de Igualdad de Género, y entonces a partir de ahí se hace el acompañamiento, que son profesionales, psicólogas y trabajadoras sociales y operadoras. Trabajan también articuladamente con el municipio. Y a partir de ahí las acompañan para el resguardo y para también la necesidad que necesiten ellas y su familia. Si llamas al 911, enseguida lo van a llamar a la comisaría de la familia. Podés dirigirte directamente a la comisaría de la familia y de ahí, y quien hace la denuncia, se va a hacer en el juzgado de paz o en el juzgado de familia. Todas están con guardias permanentes y trabajan las 24 horas. No solo los golpes o la violencia física son formas no de maltrato. No solo los golpes o la violencia física son formas de maltrato. No solo los golpes o la violencia física son formas de maltrato. Abuso. Trata. Violencia psicológica. Violencia verbal. También es violencia. Son formas de violencia. Son formas de violencia. Lo que escuchábamos recién es una banda llamada Tres Dedos de Formento, de aquí, de nuestra región, de la zona de Bariloche. El tema es Milonga Universal, y como una manera, esto es algo que va a andar sobrevolando diferentes momentos de este programa y de los programas que vienen. Estamos aquí en medio de una campaña por apoyar el trabajo de los músicos y las músicas de nuestra ciudad. Así que escuchabas Tres Dedos de Formento con Milonga Universal. Mientras hacemos el programa, jugamos a imaginar cómo y dónde nos escuchás. 33 de mano, el colectivo Al Margen viaja por tus oídos. Y ahora vamos a hacer una comunicación telefónica. Nos vamos a mover cerca nomás, aquí a un barrio cercano. Nosotros estamos en Villa Los Coihues, nos vamos a quedar aquí en Bariloche. Nos vamos a ir para la zona del barrio Vivero. Estamos en comunicación con Ricardo Marileo, él es integrante de la cooperativa Carlos Zapata de aquí de nuestra ciudad. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, ¿cómo te va? Bien, Ricardo, acá peleando con todos los cables que te pueda llegar a imaginar para que esto pueda salir al aire. Bueno, en principio, Ricardo, preguntarte, como para también situar a nuestros oyentes de los diferentes lugares de la provincia y de la región, ¿qué es la cooperativa Carlos Zapata? Bueno, ¿cómo te va la cooperativa Carlos Zapata? Es una cooperativa de... A ver, Ricardo, ¿vos nos escuchás bien? A ver ahora si nos escuchás, si no probamos de volver a llamar. Servicio agropecuario. Ahí estamos. Bueno, estamos con problemas en la comunicación telefónica, era lo que podía llegar a suceder. Te hablábamos hace un ratito, vamos a intentar, mientras tanto te volvemos a pasar los números de este programa, de este 33 de mano, los números telefónicos. Si te querés comunicar con la 105.5, el teléfono de la radio es el 2944784040. Posiblemente nos estés escuchando también a través de internet en escuchanosonline.com/coihues 1055 sin punto. A ver si tenemos suerte ahora. Ricardo, ¿nos escuchás ahora? Sí, yo te escucho bien, no sé cómo me escuchan ustedes. Y ahora escuchamos, ya con decir escuchamos me parece que como están las comunicaciones en nuestra región, estamos bárbaros. Bueno, te repetimos la pregunta entonces, enterarnos de qué va la cooperativa Carlos Zapata. Perdón, sí, yo lo que te decía es, la cooperativa Carlos Zapata es una cooperativa de servicio agropecuario, una cooperativa de trabajo, la venimos gestando hace mucho tiempo acá en Bariloche, y hace cosa de 2 meses tuvimos la personalidad jurídica, así que ahora estamos legalmente reconocidos. Ricardo, ¿y a qué se dedica la cooperativa? Ahora puntualmente nosotros nos estamos dedicando a la producción de hortalizas de hoja, en un predio acá detrás de las canchas de fútbol, donde funciona la planta de envasador de agua de Arunco. Principalmente ahora nos estamos dedicando a la producción de hortalizas, aromáticas, medicinales. ¿Y qué características tienen la verdura que producen? Porque nosotros nos olvidamos de decir que también la cooperativa Carlos Zapata integra la Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Qué calidad tiene la verdura y las hortalizas que ustedes llevan adelante en el emprendimiento? Nosotros siempre, desde mucho tiempo, no desde ahora, desde siempre, nuestra producción es totalmente ecológica, no usamos ningún tipo de pesticida, ni herbicida, ningún tipo de remedio. Por lo tanto, nuestras verduras son de excelente calidad y la verdad que estamos teniendo resultados muy, muy importantes. Por ejemplo, en este momento, ¿qué podemos encontrar ahí en la región donde están produciendo? Nosotros en este momento tenemos de hoja, tenemos acelga, lechuga, tenemos cebolla de verdeo, puerros, repollo, tomates y algo de zapallo chile que todavía está quedando. Pero eso es todo lo que estamos produciendo en el momento. Y hay un mito en esta región patagónica que es con el que con el tema de los fríos no se puede producir verduras. ¿Cómo va? En principio preguntarte esto, si este mito es falso o es verdadero, y cómo se arreglan ustedes ahora que ya están empezando las heladas aquí en esta región. Mira, es una cosa que nosotros siempre venimos luchando contra eso. Nosotros aquí en Bariloche, en este proyecto, estamos hace 7 años, y nosotros siempre fuimos de la idea de que el clima no debería ser un impedimento para producir verdura todo el año. Nosotros tenemos verdura todo el año, hace 7 años acá, y tenemos verdura todo el año. Hay una parte que se hace bajo cubierta, pero la mayor parte de las hortalizas se hace al aire libre, y las cuales la verdad que demuestran que es totalmente posible producir verdura todo el año en estos ambientes. Ricardo, ¿y cuál es el secreto? ¿La preparación de la tierra o mantener una constancia en el trabajo cotidiano a la hora de encarar? Ustedes producen a gran escala, pero con esta crisis económica e inclusive por este cambio de modelo, de paradigma, que mucha gente está prefiriendo el consumo de verduras producidas como de manera orgánica o en sus casas, ¿cuál es un secreto como para encarar una huerta en su casa? ¿Ponerse a trabajar bien previamente o tener una constancia a la hora del trabajo cotidiano? Mira, esa es una cosa que nosotros también venimos diciendo desde hace mucho tiempo. El tema es, para nosotros, tener claro el objetivo de la producción. Tener claro el objetivo de la producción, más allá de cuál sea la superficie de terreno o las condiciones que se tenga, porque, por ejemplo, nosotros lo que en ese aspecto, siempre consideramos que las hortalizas, las verduras, toda la producción tiene que tener un bien social. No tiene que ser una cuestión de un lucro, de ganar plata o hacer dinero, sino tener verdura para una buena alimentación, producir para una buena alimentación que tenga todas las condiciones sanitarias dadas por la tierra. Y después ahí uno va a aprender, en función de lo que uno tiene como objetivo con la producción, eso lo va a aprender. Y por supuesto, teniendo muy en cuenta el tema del mejoramiento y el cuidado del suelo, eso se va aprendiendo. Es más, nosotros además siempre decimos también que esto siempre fue así. Ya nuestros ancestros siempre hicieron verdura, siempre lo hacían para su autoconsumo, siempre tenían todo el tiempo. Dado que esto después, el mismo sistema de producción, el mismo esquema de producción, lo convirtió en algo que había que hacer dinero a partir de eso. Y ahí es donde se empezaron a distorsionar los conocimientos y la escala de volumen de producción. Ricardo, hablábamos en tu presentación, decíamos que vos sos parte de la cooperativa Carlos Zapata. Esta cooperativa, ¿qué cantidad de trabajadores y trabajadoras tiene? Ahora, los que la integramos en este momento somos 14 familias. 14 familias que viven en el Frutillar, Valle Unión, El Pilar, San Francisco, Río Vivero, Dinahuapi. Estamos distribuidos por varios lugares, pero somos 14 familias. Y la mecánica es una mecánica de trabajo cotidiana en la huerta, y después el retiro de un salario y alimentos. En este momento nosotros tenemos varios compañeros que accedieron a un salario social complementario por medio de la UCT, en ese momento cuando lo gestionamos, para cuando recién comenzamos. Y después tenemos un esquema de trabajo que nos organizamos por actividad. Todos los compañeros vienen cuatro veces a la semana cada uno, y con eso nos arreglamos. Y después todo lo que va surgiendo de la venta de hortalizas, plantines, aromáticas, eso va quedando en la cooperativa y después se va distribuyendo equitativamente entre los asociados. Estamos dialogando con Ricardo Marileo, integrante de la cooperativa Carlos Zapata. Ricardo, una pregunta por ahí que tiene que ver con este presente que estamos viviendo, donde por ahí se da esta particularidad que muchos trabajadores y trabajadoras están obligados a quedarse en sus casas en estos días. ¿Cómo se están arreglando en el lugar de producción para mantener la huerta en movimiento? Ya, nosotros en principio, cuando ya se empezó a anunciar esto, que es lo que venía pasando, nosotros decidimos parar. Nos organizamos primero los primeros días en función de la actividad que había, y después prácticamente paramos. Lo que hicimos fue no avanzar con más superficie de producción nueva, por ejemplo, y nos dedicamos a mantener solamente lo que tenemos, y ahora vemos dos personas nomás acá en el predio para mantener los riegos y entrega de verduras que quienes vienen a comprar. Y el resto de compañeros está cada uno en su casa. ¿Qué cantidad de metros o de hectáreas tienen ahí produciendo actualmente? No, nosotros tenemos, bajo producción, tenemos 1.600 metros cuadrados de producción. Y después, como esa superficie, nosotros la producimos bajo un método que se llama, o que lo denominan biointensivo, que es este. Tenemos unos grandes rendimientos en cada superficie. Y teniendo en cuenta que recientemente el coordinador de la Unión de Trabajadoras de la Tierra fue designado director del mercado central, el mercado que está ubicado allí en Buenos Aires, sí. ¿Cómo te parece a vos que se podría dar un desarrollo más allá de, o sea, la idea no es hablar de políticas concretas de Estado, sino que qué posibilidades podría tener este tipo de organizaciones como la UTT aquí en la región, teniendo en cuenta que ya hay una experiencia válida en lo que es la venta de animales de ahí en la zona del paralelo 42? Sí, nosotros eso lo vemos con una parte con mucha satisfacción de que haya sido designado nuestro compañero en el mercado central, porque una de las cosas que se venía peleando siempre, principalmente en el cordón hortícola de La Plata, de donde se veía la injusticia que se generaba en cuanto mucha gente que produce los alimentos recibía una cosa un precio muy bajo por su producción, y se daba la contradicción de que, por ejemplo, mucha verdura iba de las huertas o de las chacras al mercado central, y después volvían a los mismos barrios de esos lugares a través de los distintos intermediarios a un precio mucho más alto que lo que lo vendían en la zona. Entonces esto para nosotros es un logro que se lo reconozca al compañero y que lo pongan al frente, porque es una persona que conoce mucho de las distorsiones que se dan en los precios. Y ahora, para nuestra zona, también tiene debería tener un impacto importante, porque no sería necesario, por ejemplo, en toda esta región, que la producción vaya de hortalizas, vaya al mercado central de Buenos Aires, el de Neuquén, siendo que se puede traer directamente de acá, y además porque es necesario que se diese así. Aparte de ahí, sí, depende de cómo se lo maneje, te vuelvo a repetir lo que te decía antes, el objetivo que tenga esta producción. Si el objetivo hoy debería tener un objetivo muy claro, que es alimentar al pueblo, que todos tengan acceso a esa comida, que más en este momento que se viven ahora, ¿no? Ricardo, y la última antes de agradecerte y bueno, por tu colaboración, por estar aquí en este 33 de mano, preguntarte, ya que ustedes siguen produciendo, ¿cómo me puedo contactar con la cooperativa Carlos Zapata en caso de querer adquirir las verduras o las hortalizas que ustedes están produciendo? Mira, nosotros tenemos un Facebook, la cooperativa, que es Carlos, está como Carlos Zapata, y hay una página que es la página cooperativa Carlos Zapata en internet, y donde ahí pueden hacer las consultas y me envían una solicitud de amistad y ahí pueden entrar a la página. Siempre estamos publicando lo que hay, los precios y los horarios. ¿Hay alguna vedette que habría que ir a comprar ahora rápidamente si podemos salir? Tomate. Ah, justo una de las figuritas más difíciles de Bariloche, el tomate. Sí, ahora estamos teniendo buena cantidad de tomate, estamos entregando, hay gente que ya hace mucho tiempo nos compra y siempre están viniendo a buscar. Ricardo, te agradecemos. Una cosa, disculpame. Nosotros estamos teniendo un precio que creemos que es accesible, sí. Que todas las hortalizas están a 40 pesos el kilo. No existe ese precio, teniendo en cuenta la calidad de producción menos, y aparte, al decir que tienen un precio que está en ese nivel, uno ya también cuando va a comprar sabe a qué precio va a poder comprar, ¿no? Esta locura que estamos viviendo, que uno va a algún... Totalmente. Sobre todo a las grandes cadenas de supermercado, y que uno nunca sabe a qué precio va a encontrar la mercadería. Exactamente, eso es lo que nosotros, bueno, una de las cosas que, de las premisas que tenemos como organización, es que esto tiene que ser, primero, el clima no es un impedimento, y si hay verdura, tío, hortaliza, alimento, como se lo llame, tiene que estar al frente. Y si es de calidad sana, por ejemplo, debe estar al alcance de todo, no solamente para lo que puedan comprar, ¿no? Ricardo, te agradecemos por tu participación en el programa y ojalá pronto podamos ir a visitar la Carlos Zapata, y ya me quedo con ganas de probar los tomates. Muchísimas gracias por estar al aire de 33 de mano. Dale, te mando un abrazo y un saludo para los compañeros. En 33 de mano estuvimos hablando con Ricardo Marileo, integrante de la cooperativa Carlos Zapata de Bariloche. Thank you. cierre de esta primera hora, casi cerrando esta primera hora del programa 189 de 33 de Mano, escuchábamos a Dura Tierra con Sin Patrón. No dejes que te cuenten la realidad, construyámosla juntos. 33 de Mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Músicos con impulsos creativos. Presenta. Proyecto Músiques. Nuestra música en la radio. Te quiero, te quiero, te quiero soltar en el aire. Hola, soy Pepa Díaz, cantautora chilena. Actualmente me encuentro viviendo en Bariloche hace un par de años, siguiendo mi trabajo musical desde acá. La canción que le comparto se llama Náufrago. Es la historia de una persona que tuvo un naufragio, llegó a una isla desierta, buscó por todos los medios escaparse de esa isla, y cuando estaba por irse, se dio cuenta que en realidad la isla era un muy buen lugar donde estar. Había mucha naturaleza, podía ver el reflejo de la luna en el agua. Pero pensó, estoy muy solo. Así que volvió a la ciudad a buscar gente y amigos y amigas con quienes estar. A quien comienza en la música, decirle que la música es una divinidad. A través de ella podemos expresar injusticias, sentimientos, sentires, emociones, ideas, y a la vez podemos comunicarnos con los sentires de cualquier persona del mundo que pueda hacer música. Que sepan también que a veces es medio cuesta arriba, que no siempre están los espacios, no siempre están los recursos. Quien lo quiere hacer le busca la vuelta. Donde no hay escenarios, se inventan escenarios para que la música nunca deje de sonar. y estamos escuchando a Pepa Díaz, y este material corresponde a un trabajo que se está editando desde aquí, desde Bariloche, que está realizando Marcelo Sacomano, el músico con el que ojalá, mire, ojalá estemos hablando antes que termine este programa. Este material está incluido, el de Pepa Díaz, dentro de una serie de micros que se llama MIC, Músicos con Impulso Creativo, y se está realizando a partir de este año, teniendo en cuenta esto, esta campaña que se está realizando aquí en Bariloche como parte de una campaña nacional de difundir la actividad de la cultura aquí en la Argentina, teniendo en cuenta este impedimento de poder desarrollar muchas de las actividades de los músicos y las músicas. De entonces están haciendo esto. Prontamente, esto está en exclusiva aquí en 33 de Mano, vas a poder buscarlo. MIC, Músicos con Impulso Creativo. El resumen semanal de la región Patagonia. Vamos a hacer el paseo entrando en esta segunda hora del 33 de Mano número 189. Vamos a hacer el paseo por todas las emisoras que nos retransmiten aquí en nuestra región. Vamos primero con las de Bariloche. Aquí en esta ciudad nos podés encontrar en FM del Barrio 98.1, Gente de Radio 90.3, esto en diferentes días y horarios, ¿no? No es que ponés la radio ahora y en todas estas radios suena en cadena nacional 33 de Mano. También nos podés buscar en Gente de Radio 90.3, Radio Autónoma Piuqué, FM 94.7, FM Conexión desde el 93.9, Radio Espica, ahí nos tenés que buscar por internet a través de radioespica.com.ar. Y ahora te contamos cuáles son las radios que nos toman en esta región. Cuando podamos ir, debemos una visita. FM Alas de Bolsón 89.1. Ala, que se está portando mal. No nos manda, los vamos a mandar ahí al frente. No nos están mandando contenido. Así que la gente de Alas, por favor, sean parte de este 33 de Mano. Pero bueno, nos ponemos serio. En FM Alas de Bolsón 89.1 nos podés escuchar. Nos podés buscar también en FM Fogón de El Hoyo. 97.3 es su frecuencia. Radio Encuentro de Viedma, 103.9. FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, en el 91.1. La Petú Mogueleín del Maitén, 88.7. FM Sudaca de Trelew, 105.3. Y la última radio que se ha sumado a esta cadena de 33 de Mano, FM La Arriera de Chosmalal, 104.7 MHz. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Radio Autónoma Piuqué, FM 94.7. Bueno, yo soy Alejandro, integrante de la Radio Autónoma Piuqué de Bariloche. El nombre es dado por nuestra organización. Somos una organización ecologista, Piuqué, que nació hace 23 años. Tenemos nuestra sede, un centro comunitario en el barrio Frutillar, y hace 4 años decidimos poner la radio comunitaria como proyecto colectivo. Piuqué quiere decir en mapuzungún corazón, y un corazón verde en aquella época, hace mucho, simbolizaba la intención de asociar lo social, lo ambiental y lo diverso. Frutillar es un barrio de sectores populares ubicado en la Pampa de Buenuleo, territorio en el Alto de Bariloche. La comunidad es heterogénea, compuesta por vecinos, vecinas que vinieron de Frutillar, de Chile y del ámbito rural de este lado de la cordillera. Es una comunidad con mucha iniciativa, con muchos saberes y ganas de vincularse. Transmitimos en el 94.7 del dial, también por internet. La radio está online en radiopiuque.blogspot.com y por la aplicación Red Enfoques. Estamos en las redes también en Facebook, Radio Autónoma Piuque. Los medios comunitarios estamos en red. Te vamos a presentar ahora un contenido que hemos armado a partir de un material que se llama Foto, que lo buscás en internet, lo podés googlear, que refleja a través del trabajo de diferentes reporteros gráficos de nuestro país, fotos emblemáticas. En este caso elegimos este material porque tiene que ver con un suceso histórico. Se están cumpliendo 30 años del 30 de marzo de 1982, que fue una fecha que quedó en la historia como una marcha realizada en plena dictadura. No fue la primera, pero fue una marcha muy importante ya en el final de la última dictadura cívico-militar. Recordemos que un par de días después la locura militar haría su desembarco en Malvinas. En este caso, la marcha de la CGT, te decíamos, de ese día del 30 de marzo del 82, contada por alguno de sus protagonistas. Y como para situarte un poco acerca de qué estamos hablando, esto que tiene que ver la relación con trabajadores y trabajadoras y dictadura, más del 40% de los desaparecidos, torturados o encarcelados pertenecieron a la clase trabajadora. Y si te pones a buscar también, a partir de la última dictadura cívico-militar, se realizó la intervención en diferentes sindicatos y por otro lado se establecieron diferentes leyes y normas, que congelaron toda la actividad sindical. Este segmento del programa comenzó a tomar forma a partir de un mensaje en el teléfono. Mis amigos saben que antes de desprenderse de objetos que ellos consideran en desuso o ya sin valor, primero tienen que llamarme. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo va? Escuchame, ¿viste que estamos vaciando el altillo? Entre las cosas que vamos a tirar encontramos unos videos que pueden interesarte. ¿Querés venir y te los llevas? No vamos a estar, pero bueno, te dejo la llave ahí donde vos sabés. Chao. Mientras viajaba en el colectivo ya trataba de imaginarme con qué podría toparme esta vez. Como tenía tiempo y estaba solo, decidí prender la vieja VHS y revisar los materiales. En los primeros días de marzo de 1982, nuevos despidos y amenazas golpean al movimiento obrero. En aquellos entonces, llevarse a alguien preso, diríamos de que era casi una suerte, ¿no? Si es que después de eso no desaparecía. Enrique Marano, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines. La dictadura se ensañó mucho con los dirigentes sociales, sindicales, los de la educación en sus diversos niveles, profesionales y en particular los jóvenes activos. Lo importante era la afluencia, en fin, y marcar el hecho y que se conociera dentro y fuera del país. Terminar con esa quietud de los cementerios, que es lo que siempre le facilita las cosas a las dictaduras. Recordemos que había un decreto, que fue de los primeros que estaban preparados, aquel fatídico 24 de marzo de 1976, que prohibía toda actividad sindical, y generalmente apareciendo algún oficial de las Fuerzas Armadas nombrado interventor. Ante la imposibilidad de recuperar la CGT histórica, que estaba férreamente intervenida, fue que se recreó lo que dio en llamarse la CGT Brasil. La dilación en ejecutar el programa de emergencia nacional que todo el pueblo argentino exige y espera puede atribuirse solamente a la insensibilidad manifiesta o a la incapacidad absoluta para entender las demandas nacionales. Saúl Ubaldini, secretario general de la CGT Brasil. En uno u otro caso debemos poner las cosas en su lugar. El movimiento sindical, recordemos que estaba dividido. Juan Carlos Schmidt, secretario general del sindicato de dragado y balizamiento. Había una serie de sindicatos que apostaban, digamos, a convivir con las intervenciones sindicales en nombre de preservar las estructuras de los gremios. En aquel momento Saúl Ubaldini, con las marchas a San Cayetano y la oposición al régimen, había creado lo que se denominó la agrupación Paz, Pan y Trabajo. Y ahora reclamamos urgentes definiciones sin excusas ni especulación. Saúl Ubaldini. Ya que un salario justo que garantice un nivel de vida digno deberá estar, para que sea efectivo, inexorablemente acompañado por la reversión de la filosofía política, económica y social que preside el país desde el año 1976. Llegamos al 82 con una CGT que convoca, pues ya la situación era insostenible desde el punto de vista de lo económico, social, y por lo tanto participamos todos. Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Algunos fueron organizados con sus empresas, con sus sindicatos, otros con partidos políticos. Un grupo eran compañeros de derechos humanos, la cabecera de las madres con su cartel, su confrontación en la 9 de julio con la policía, pero bueno, las movilizaciones anteriores no habían tenido una represión tan brutal en la Argentina. En realidad la dictadura jugaba con el silencio, con el ocultar, entonces las represiones siempre fueron por afuera y nunca tuvimos una represión directa por parte de la policía hasta ese momento. Tú sabes que la plaza es un poco el símbolo de los grandes acontecimientos nacionales. Juan Carlos Schmidt. Parecería que cuando uno ocupa la plaza domina directamente la escena nacional, ¿no? Por eso la represión fue tan feroz para que no llegaran las columnas dentro de la plaza. La orden era de que no tenía que llegar nadie a cruzar la última línea. Habíamos logrado llegar ahí cerca del Cabildo. Enrique Marano, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines. Entonces se produjo un gran revuelo, un gran desparramo, en fin, unas corridas con gases, con todas las fuerzas de choque que ellos tenían. Mi nombre es Pablo Lasaski, yo soy fotógrafo, me considero básicamente un fotógrafo de prensa, un fotógrafo documental. Mi lengua materna es el blanco y negro y el fotoperiodismo, ¿no? Era colaborador, entonces tenía francos así los días de semana. Y me caí en un día franco. No se me hubiera ocurrido no ir. O sea, era como que era lo que había que hacer, era eso. Era ir, estar ahí, ver qué pasaba, ¿no? Dos días después, yo estaba fotografiando en la Plaza de Mayo a gente que vivaba Galtieri. Dos días después. O sea, esto es el 30, el 2 de abril. Estaba todo el mundo eufórico en la Plaza de Mayo. El 30 de marzo del 82 me encontraba en Washington. Estábamos haciendo una misión internacional sobre la paz en Centroamérica. Nos enteramos sobre la fuerte represión que hubo en Plaza de Mayo. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Regreso a Buenos Aires urgentemente y por primera vez me recibe un ministro de la dictadura militar, Nicanor Costa Méndez, el canciller. La reunión fue muy tensa. Dice, mire Pérez Esquivel, esto se nos escapó de las manos. La hidalguía del pueblo argentino en esta histórica Plaza de Mayo y en todas las plazas del país hace tender la mano al adversario. Pero que esto no se interprete como debilidad. Nadie sabe a esta altura todavía si lo de Malvinas fue pensado antes o después del 30 de marzo del 82. Pero lo cierto es que ese debate se instala por encima de la represión del 30 de marzo. 33 de mano. Voces al margen para construir nuestro aire. Hermoso y que a vos tenga lana. Esta velada es lo mejor. Hoy Escuchábamos aquí en el aire de 33 de mano a Catupecu Machu con secretos pasadizos. Me lo están dictando en este momento porque anoté cualquier cosa. 33 de mano, un aporte patagónico a la comunicación popular y comunitaria. Volvé, Mari, te perdonamos, te perdonamos. Vamos a ver, a qué bárbaro. Yo tengo que presentar justamente a un músico en este momento del programa y me acabo de equivocar en el nombre de un tema musical. ¿Cómo le va, señor Marcelo Sacomano? Hola, Fabián, hola a toda la audiencia. Acá estamos en cuarentenados, pero con muchas pistas. ¿Por dónde anda usted en este momento? Kilómetro 4 de Pioneros. Ah, bueno, bueno. Pensé que... No, estoy en el barrio. Pero aquí estoy en casa. Bueno, cuéntenos aquí, sobre todo para los oyentes, ¿cuál es su instrumento más virtuoso a la hora de la ejecución musical? Ah, la madonna. Esa. Mira, yo la verdad que... hace como un montón de años me encontré con la guitarra, gracias a mi abuelo, que nos regaló una guitarra, y a partir de ese momento es mi compañero. O sea que te diría que soy guitarrista, pero en realidad soy más, después me descubrí como compositor que usa la guitarra como herramienta, porque hay grandes guitarristas. Yo no me considero un gran instrumentista, pero sí un inquieto compositor. ¿Y a la hora de su trabajo a nivel docencia, también todo pasa por la guitarra o, bueno, se vuelca hacia otro tipo de instrumentos? Ya hace unos cuantos años también trabajo en CREARTE, que es un centro cultural para personas con discapacidad, y hay un montón de instrumentos, así que también ahí aproveché para investigar. Y sí, un poquito de piano, poco toco también el bajo, un poquito de percusión, un poco de todo. Nosotros le comento, porque anda medio mal internet, así que no sé si tuvo oportunidad de escuchar alguna parte de la primera hora del programa. Fabi, pará que no te escucho nada, recién tu último comentario, no lo escuché. A ver, ahora si me está escuchando. Ahora perfecto, sí. Bueno, le comentaba a Marcelo Sacomano que nosotros cerramos la primera hora de este programa con algún contenido que tiene que ver con este trabajo que se está realizando aquí en Bariloche, que usted tiene mucho que ver, que es este MIC, Músicos con Impulso Creativo. Nosotros pasamos el material que incluye los contenidos hechos por Pepa Díaz. ¿De qué se trata, como para situar al oyente, que también le dé ganas cuando usted decida esto ya definitivamente darle vuelo? ¿De qué se trata esto de MIC que están haciendo? Y mira, Fabi, es un proceso de larga data. La gente se presenta a algún músico y también ha sido participantes a los conciertos, ahí mismo también en la Biblio. Y nos damos cuenta de que en la ciudad hay un caudal de músicos increíble, súper variado, y no existe una plataforma concreta para difundir a esos artistas. Entonces es como un perro que se muerde la cola, porque cuando hablas de los medios, es que realmente no tienen esa exposición cercana, ese material. Entonces es como que está cortada un poco la cadena entre los músicos, los hacedores, los compositores, los autores y los canales de difusión en la ciudad. Entonces se nos ocurrió, junto con Paola Vázquez y Gaby Salamida, que trabaja también en Radio Nacional, se nos ocurrió acercar a las radios contenido de músiques de aquí de la región. Y así fue que pusimos, creo que se dice así, llenar un formulario para tener una base de datos y empezar a ordenar esa base de datos con dos objetivos claros. Uno es la difusión, uno es que nuestra ciudad se escuche nuestra música, que prendas una radio y que esté esa posibilidad, ¿viste? Desde la ley de la música y el Instituto Nacional de Música, eso ya es legal, digamos, hay una ley que impulsa la difusión de música regional en las radios. Entonces, bueno, pongámosle contenido. Y otra pasta, que va a tardar un poco más, pero creo que no hay que dejarla de lado, es intentar formarnos los músicos en el hecho del registro de nuestras obras, para que después las herramientas que tenemos a nuestra disposición de nuestro laburo las sepamos usar, ¿entendés? Y quizás sea un avance para que entre todos los que estamos haciendo esto de la música, sea músicos o, en tu caso, la radio, tengamos un objetivo en común, ¿viste? Que la música crezca y que los músicos podamos recibir algún ingreso de nuestro trabajo. Estamos en comunicación aquí en 33 de Mano con el músico de Bariloche, Marcelo Sacomano. Marcelo, ¿y cómo la están surfeando, ya que tenés relaciones con diferentes músiques de la ciudad? ¿Cómo están surfeando este encierro? Igualmente, dejemos en claro que Bariloche muchas veces, a la hora de darle una oportunidad de trabajo a los músicos, es más lo que consiguen los músicos por sus propios medios que las posibilidades que ofrece la ciudad. En este momento particular, ¿cómo lo están llevando? Mira, te voy a dar, esto es, hablo como Marcelo Sacomano, es una opinión propia, es una mirada así que comparto con vos y que me gusta tener espacio para hacerlo. Está embromado, todos estamos embromados, pero realmente entre los músicos hay laburantes como si fuera el jardinero, el que va a poder el cerco o el carpintero. También es un oficio el músico. El laburante que está logrando está para atrás, digamos. No logramos en todo este tiempo generar una asociación fuerte para reclamar por nuestros derechos. El que tocaba en las cervecerías para ganar un mango todas las semanas está embromado. Después también hay un gesto que es muy muy discutido, que también la municipalidad, o sea, ahora estamos todos intentando buscar otros canales, ya sea salir por internet, ¿entendés? A dar una charla o una clase por Skype, hacer transmisiones en vivo, pero el tema es que eso no deja un mango. Claro. Y por ejemplo, la MUNI ahora, desde la Subsecretaría de Cultura, armó una plataforma a través de Facebook en el cual convoca artistas para tocar y no se les paga desde el Estado, ¿entendés? Y siempre es como que la música, como está tan ligada al espíritu, digamos, se interpreta que únicamente los músicos vivimos de esa espiritualidad. digamos, no llena la olla la espiritualidad. Claro, claro. Entonces, nos convoca para estar más cerca, para que salgamos un poco de esta oscuridad y esta incertidumbre con la música, con nuestros artistas, que vamos, pero a nadie se le cayó una idea de que no paguemos la tasa de impuestos municipales, y que cuando pase la cuarentena ofrecernos alguna posibilidad de laburo concreta, ¿entendés? Entonces, bastante, sigue haciendo agua en nuestro estado municipal y eso. El Instituto de la Música, como todos sabrán, lanzó una ayuda económica para aquellos que no entraban dentro de la ayuda que daba el ANSES. Sí. Entonces también eso está a disposición para los colegas que estén inscritos en el Instituto de la Música. Está bueno, pasen esa información que es concreta y real. Y para los que todavía no se adoptaron al Instituto de la Música, háganlo, porque es una herramienta que está a piola y hay que empezar a utilizarla. Justamente el otro día, como para ampliar también, primero decimos, estamos aquí en la página justo, inamu.musica.ar, inamu.musica.ar es la página del Instituto Nacional de la Música. Y algo muy interesante que el otro día, mire cómo por ahí es tan amplio el trabajo que realizan desde el INAMU, que Por ejemplo, el otro día me enteré de estos manuales de formación que están disponibles en la página, y en el caso de los que hacemos radio hay un excelente manual que tiene que ver con técnicas vocales, que inclusive el trabajo que se realiza del INAMU excede el trabajo de los músicos, si bien está directamente dedicado al trabajo de los músicos, de la música de aquí de este país. Y también todo el tema que tiene que ver con derechos laborales, ¿no? Exacto, está bárbaro. Y ¿sabes lo que también pienso, Fabián? Como que el tiempo inexorablemente va pasando, ¿entendés? Entonces uno, de ser un músico, porque así como que este impulso del arte y ¿cómo te puedo decir? La maravilla que genera cualquier hecho artístico, el tiempo pasa, nos convertimos en adultos y de golpe, y ahí está nuestro campo de acción, ahí es donde tenemos que generar algo diferente para la generación que viene atrás, ¿entendés? Ya sea esto, generemos un espacio concreto de difusión para los músicos locales, regionales, te diría, que empecemos a escuchar la música que hacen nuestros vecinos de Bolsón, de la Villa, que a veces no tenemos ni idea, estamos acá nomás. Generemos un corredor concreto en el cual podamos laburar acá y allá, ¿entendés? Pongámonos de acuerdo. Pero eso requiere tiempo, ¿entendés? Tiempo y ganas de que suceda. Y bueno, entonces con esta gente, con estos colegas, que también está Alfa Tour, Alejandro es un artista, no sé si todos lo conocen, es un músico productor también desde Bariloche, y está permanentemente insistiendo en esto que estamos haciendo ahora. Así que también sumamos su impulso. Él participa de MUEVA, que es la Asociación de Músicos de Bariloche, y entonces estamos tratando entre todos de tirar para el mismo lado. Marcelo, estamos hablando en este caso, por si algún oyente recién pesca esta charla, estamos hablando con Marcelo Sacomano, estamos hablando también de estos contenidos que se llaman MIC, Músicos con Impulso Creativo, podés encontrar entre los materiales que aquí, por ejemplo, ya están sonando, como para darle un poco de envidia al resto de las radios, hasta que usted me diga, listo, ponele la sala, ya está. Tenemos material de Pepa Díaz, de Arroyito Dúo, de Federico Falcón, de Maya Bogner, Tres Dedos de Fomento, Alejandro Fatur, Mariano Pose, Juan Nazar, Vino en Copla, Naí Mariluán, Luzuano Zurieta, Iván Piombi, Héctor Torres y Julián Muro. Y la idea de esto es que prontamente va a estar circulando libremente para que las radios puedan descargarlo, ¿no? Exacto. Siempre lo que estamos tratando de hacer, mira, ahora creo que va a empezar a salir en Radio Nacional también, digamos que en las emisoras haya ese espacio para poder escuchar a los músicos locales. Siempre nosotros intentamos, de este grupo de personas, siempre antes de hacer lo que estamos haciendo con vos, es poner en contexto esto como para que también se tenga valor. Entonces, un músico, un artista, una música, un músique, presenta su obra brevemente en un audio y después suena la canción. Entonces me parecía maravilloso que eso suceda. Y mira, con decirte esto, el otro día, para que veas la magnitud de lo que hablamos en este año 2020, pareciera tan raro, el otro día en el programa en la radio, el 89.1, sonó uno de estos MIC y de Vino en Copla. Sí. Y automáticamente me llama la chica de Valeria Giraudo y me dice, no, negro, me están llamando un montón de gente que está escuchando la música por la radio. Y digo, sí. Fíjate qué hecho extraordinario que resulta ser escuchar un músico de Bariloche en la radio, que te llaman por teléfono para avisarte que estás saliendo en la radio cuando tendría que ser lo más natural del mundo, ¿cierto? Totalmente. Una cuestión, te queremos agradecer por estar aquí en el aire, destacar esto, ¿no? Que uno no es solamente que va a recibir un material donde va a escuchar un tema musical, que muchas veces es lo que pasa por lo general, ¿no? Uno recibe un tema de difusión y se ha perdido esa vieja costumbre que tenían los CD de difusión, donde a uno le llegaba la palabra del músico y el tema del que estaba hablando. En este caso va a poder recibir el testimonio del propio músico hablando de su obra y, por otro lado, en una excelente calidad también el tema musical. O sea que estén atentos porque está bárbaro para nutrir a las emisoras de toda la región. Excelente, y bueno, y yo agradecerles a ustedes por el laburo que hacen, sostenido también en el tiempo, así que aguante y un abrazo, y que viva la música. Bueno, señor, lo vamos a despedir. Como ya pusimos uno de los contenidos, le hemos pedido colaboración aquí a la biblioteca de Villa Los Coihues, a la Carilafken, así que lo vamos a despedir con una fecha, 29 de septiembre del año 2017, todos éramos muchos más jóvenes, y usted andaba con su espectáculo Solo Negro haciendo el tema América, así que si le parece nos vamos con ese. Me encantó, un hermoso recuerdo, hermosa fecha, siempre la biblio, en todo Bariloche, quiero decirlo, justamente tienen una mirada y una visión del arte alucinante en la biblio Carilafken. Javi también le pone mucho el hombro y toda la gente que labura allí, así que alucinante, siempre que puedo, para mí es el lugar preferido, así que los dejo con ese recuerdo, les mando un beso grande a todos. En 33 de mano charlamos con Marcelo Sacomano, uno de los realizadores de MIC, Músicos con Impulso Creativo. Y ahora vamos a terminar esta parte de bajo y guitarra con un tema que se llama América. Es un tema también, es de la misma época, mira, ahora me estoy dando cuenta. De la misma época. Está en ese disco que grabamos juntos, batería y guitarra. ¿Te acuerdas? En ese disco grabamos este tema, él tocaba la batería y era otro tema. No tenía todo lo que tiene ahora. El tema se llama América y lo que sí al final tiene una, es medio así, medio ritual, que vamos a tener que cantarlos todos porque afirma, mira, ¿sabes lo que? Bueno, afirma muchas cosas. Pero bueno, después vemos si lo me ayudan a desenmarañarlo entre todos a esto. ¿Listo? Turrón, chucupán, corral, pa, pa, pa, epa. Los barcos de la soledad van a tu encuentro. Las aguas del Guadalquivir al mar abierto. Ah, América. Ah. Siglos atrás, el cielo de Quetzal. Años después, la peste. Noches atrás, la luna era de plata en Potosí. Días después, la muerte. Ah, ah, América. Selva y Mato Grosso en el profundo Paraguay. Y digo en un perfecto español prestado, devuelve lo que te has robado. Ah, ah. Barcos con inmigrantes huidos de una Europa de guerra y de desastres. Ah, América, tierra preciosa, sabias raíces. Tu vientre mineral, desnudas cicatrices.